Lo que va a ocurrir en el 2010 al parecer está en el aire y ya se puede sentir. Estamos hablando de las predicciones, ya que nos quedan poquitos días para el fin del año 2009. ¿Cómo viene la historia para el 2010? Predicciones, acciones. Lo que va a ocurrir en el 2010. Yo he preguntado si la familia Pomar está con vida. Y parapsicológicamente obtengo la respuesta que yo vengo teniendo desde hace días. Que los cuatro están con vida. Él está muerto. Los chicos están por ahí. Los cuatro están con vida. Hicieron de la familia Pomar un delincuente vinculado a la efedrina. Tiene que ver con el triple crimen. Segura estoy. Esto tiene una cola de larga. Más de uno debe estar pensando en los extraterrestres. Sí. Los extraterrestres se lo habrán llevado. Sí. Hicieron de la familia Pomar un hombre que castigaba a su familia y que finalmente compró un revólver, mató a sus hijos, a su mujer y luego se quitó la vida. Fue un asesinato. Eso es lo que siento yo. Y la hipótesis principal es que Pomar cometió un delito contra el resto de su familia, que tal vez tiró el auto a algún espejo de agua. En estos momentos no se sabe absolutamente nada, no hay pistas. Es como si se los haya tragado la tierra. Los cuatro están con vida. ¿Los extraterrestres se lo habrán llevado? Sí. Tal vez no viajó con la familia, tal vez viajó solo, tal vez pasó algo antes. Luis Fernando habría cometido un delito contra el resto de su familia. La investigación avanza y prácticamente decíamos, descartado la idea ya de un accidente. Esto está totalmente descartado. 24 días de sospechas infundadas, de análisis torpes, de búsqueda de todo lo que podía indicar algo morboso detrás de lo que ahora es una dolorosa pero simple muerte. ¿Los extraterrestres se lo habrán llevado? Predicciones, 2010.